Muy grato, pero muy grato es estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Está con ustedes Raúl Medina y el pastor Horacio Rodríguez en esta conversación que queremos compartir con ustedes. Un saludo cariñoso para cada uno de ustedes. Bueno, continuamos entonces con nuestra conversación. Esto de ser vestido, revestido, la tónica de lo que estamos conversando en esta oportunidad durante esta semana. A propósito, es la última. Estamos ya terminando lo que ha sido estas vestiduras maravillosas. Así que va a ser interesante. Bueno, tenía que terminar justamente con este broche de oro de lo que es la vestimenta que Cristo nos otorga y de la cual nosotros tenemos que tomarnos para vivir una vida realmente extraordinaria. Es como decir, mira, tú tienes un trabajo y te dicen, este es tu uniforme. El día que llegas sin ese uniforme, no estás haciendo caso ni a las reglamentaciones, ni eres parte del equipo, porque serías un, como dijéramos nosotros, un bicho raro dentro de todos los uniformados. Correcto. Entonces, más o menos algo parecido así. Fíjate cómo Pablo usa una cantidad de elementos para ilustrar mejor lo que nosotros estamos conversando aquí. Por ejemplo, si vamos al capítulo 5 de la segunda carta a los cristianos de Corinto, dice ahí, comenzando el versículo 1, porque sabemos que si nuestra morada terrenal, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de mano, eterna en los cielos. Bueno, aquí no está hablando de un templo, no está hablando de una casa. Está hablando de nuestro cuerpo. De nuestro cuerpo. ¿Mm? Sí. ¿Recuerda que Jesús usó la misma ilustración cuando habló del templo? Uh-huh. Dice que sería este templo será destruido y en tres días lo edificaré. Entonces él estaba hablando del mismo, que hablando él de su había, cuerpo, exactamente, que le iban a quitar la vida, pero él iba a volver a la vida en tres días. Bueno, aquí Pablo usa ese podríamos decir esa misma ilustración y continúa diciendo el verso 2, y por esto también gemimos deseando ser revestido de aquella nuestra habitación celestial. Hay que recordar un poquito que esto viene a reafirmar lo que habíamos conversado en el día de ayer, pero aquí Pablo está trasladándose ya a una morada que no es la terrena, la morada celestial. Dice, esto es pronto, va a llegar. Él está hablando, por ejemplo, cuando dice sabemos, porque sabemos, él está pronunciando un concepto de fe, no por experiencia, sino de fe. Fe en que un día lo vamos a lograr, fe en que un día vamos a estar. Y el otro concepto, nuestra morada o nuestra carpa, como él diría que es constructor. Correcto. De carpa, nuestra habitación, es una habitación que en realidad no es la que tenemos ahora. Tú estás viviendo en una casa, tú vives en esta tierra, pero en esta no es tu morada. Tu morada es otra, tiene diferentes características. Porque incluso él dice, este cuerpo que tú tienes ahora, vamos a decirlo así, este tabernáculo, se deshiciera. Dice, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos eternas en los cielos. Fíjate que me lleva a mí a San Juan 14. Cuando Cristo pronuncia esta esperanza, los discípulos estaban desesperanzados, estaban entendiendo que Cristo se iba, que iba a haber un cambio, que iban a quedar solos, ¿qué vamos a hacer ahora? Estaban como perdiendo el rumbo y él les va a decir, mira, no se desesperen, no se turben. Y le dice puntualmente, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y aquí les dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. En otras palabras, lo que Pablo está diciéndonos aquí, mire, sí, tú todavía te ves con problemas, te ves inquieto, tu cuerpo no te está respondiendo, pero no te preocupes, Dios tiene un cuerpo, un edificio celestial que es mucho mejor que lo que tú esperas. Y por eso cuando tú leías el versículo 2, y aquí sí que aparecen dos expresiones muy, muy terribles para entender este concepto. Pablo se ha tomado de dos palabras. Primero, gemidos. Sí. Y por esto también gemimos deseando, dice que llegue ese momento. Correcto. Ese gemido, no sé si tú alguna vez has tenido algún dolor muy profundo que no solamente te hace gritar, sino te da voces quejumbrosas, ¿no es cierto?, de sufrimiento, de pena, de dolor, lastimero por algo que estás deseando. ¿Cómo me gustaría, cómo desearía estar bien? Estar bien. pensando en eso, Pablo dice, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Es lo que habíamos hablado, claro, justamente. Fíjate, esto es una continuación prácticamente de lo que estábamos conversando ayer. Uh-huh. Recuerda que ayer hablamos de esto, de que seríamos transformados, en un abrir y cerrar de ojos. Esto corruptible se vestiría de incorrupción, esto mortal se viste de inmortalidad. Y eso me hace pensar también, saliéndome un poquito de este tema, me hace pensar en la creencia que tienen algunas personas de que cuando una persona se muere se va inmediatamente al cielo. Pero recordemos que el Señor dice que cuando Cristo venga se va a producir esa transformación. ¿Cómo puede una persona ir al cielo sin que se produzca esa transformación? Sin estar transformada. Sin estar transformada. Entonces, cuando Cristo venga, dice, entonces se va a producir, cuando se tocará la final trompeta y los muertos en Cristo resultarán primero, dice que, y esto mortal se vestirá de inmortalidad, esto incorruptible se vestirá de incorrupción. Entonces, es bastante difícil hacer coincidir esto de que hay personas que están en el cielo, y si están en el cielo, bueno, ¿para qué van a resucitar después? Hay algunas preguntas que hay que hacerse. Son algunas enseñanzas equívocas en realidad que llevan a pensar y a tener conceptos equivocados acerca de la salvación y lo que Cristo hizo. Al final desechan todo lo que Cristo va a hacer en un proceso que Él ya tiene determinado. Yo estoy pensando en el versículo 3, y mientras lo leía y estudiaba, yo decía, ¿qué pasaría si un día en pleno centro de una ciudad me encuentro desnudo? Sería una vergüenza, no sé cómo lo haría para cubrirme, pediría algo. Pero sabes, hoy día estamos viviendo en un periodo de tanta desinhibición y tanta inmoralidad. Sí, pero todavía eso afecta un poquito la cordura de las personas. Eso depende de la persona, porque hay algunos que intencionalmente se sacan la ropa y se muestran, son exhibicionistas, y hay hasta quienes a eso lo llaman arte. Hoy día, antes era indecencia, hoy día es arte. Por eso te digo yo que estamos bajo ese concepto de lo que estamos conversando, de lo que es la desnudez como una vergüenza hacia el ser humano. Y Pablo dice, mira, pensando en este concepto que es radical, concepto gráfico, dice, pues, si seremos hallados vestidos y no desnudos, ¿te imaginas tú presentarte ante, y lo voy a poner así, ante un juez, ante una persona desnuda? Y a veces sucede así, en los juicios, por ejemplo, tú estás tranquilo y de improviso aparece un testigo y te desnuda con una realidad. Y te desarma. Pero sí, Pablo está hablando... Es una expresión que se utiliza, eso de que me desnudó porque... Claro, sacó todo eso que yo no pensé nunca que alguien lo sabía, por ejemplo. Pero entonces Pablo dice aquí, pues, si seremos hallados vestidos y no desnudos, o sea... Si tú tienes la aceptación de Cristo en tu corazón, entonces estás vestido, estás listo para que ese cuerpo sea presente, puro, santo ante Dios. Y no porque lo eres, sino porque hay un vestido que es el vestido de gracia que Dios nos ha otorgado. Y es por eso que reafirmamos este mismo concepto en el versículo 4, dice, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, este cuerpo que tenemos, sí, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo moral sea absorbido por la vida. Y ahí se entienden estos textos, ahí claro se ve cómo la justificación de Dios nos hace vestidos, nos reviste, como su santificación todos los días nos va vistiendo y haciéndonos cada vez más puros y nunca más desnudos. Es una cosa muy maravillosa. Sí, y fíjate, en esto nosotros encontramos algo que es tan normal, natural en los padres, ¿eh? Si un hijo ha cometido un error, los padres no quisieran que él tuviera que pagar. Es duro. Y podemos entender esto que el Señor dice, cuando hiciste a uno de estos, a mí lo hiciste. Pequeñitos, a mí lo hiciste. Claro. Cuando hacen algo a un hijo, a uno se lo hacen. Entonces, aquí podemos entender también que cuando nosotros si se exhibieran nuestros pecados, qué terrible sería, ¿eh? Sería, ajá, algo terrible. Entonces, de eso se trata. Cuando el Señor perdona mis pecados, ¿eh? cuando Él perdona, Él dice que lo sella a lo profundo del mar. Nadie sabe, nadie puede entender, puede observar lo que ahí hay. Entonces, pero no nos deja desnudos. Nos pone su manto de justicia y ante los demás yo me presento, y sobre todo, lo que es más importante, ante Dios mismo, yo me presento como si nunca hubiese pecado, hubiese cometido pecado alguno. Entonces, el Señor hace posible esto. Y cuando Él ponga, me dé esta morada celestial, cuando Él me vista nuevamente de incorrupción, justamente, entonces yo podré mirar con la frente en alto a todos, gracias a Cristo. No se trata de ser orgulloso ni vanidoso por eso. Creo que quien le haya sido perdonado por el Señor podrá entender a los otros y podrá no llegar a juzgar a nadie. Pablo está entregando estas expresiones maravillosas, en realidad, de eso de ser vestido y no desnudo. Él pasó por un periodo en el cual fue también muy afligido. Él dice, por ejemplo, en Romanos 7:24, dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero él ahora está diciendo que lo va a librar. ¿Quién va a ser el que le va a sacar ese cuerpo que está pescado, atado a su cuerpo, que era una forma muy terrible de morir que tenían en el Antiguo Testamento? Pero hay una expresión también que está en Mateo, que nos grafica lo que Dios hace. Dice: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿Y si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que la piden. O a los que le piden. Fíjate que es lindo el pasaje, porque me dice que esto vestido de incorrupción será vestido de incorrupción. Esto vestido de corrupción no será vestido de incorrupción. Esto correcto. Mortal de inmortalidad. Y eso es lo que he ofrecido. Si nosotros, siendo padres humanos, pecadores, damos buenas dádivas, entonces Dios nos dará en certeza todo lo mejor que Él tiene para que seamos felices ahora y en el momento de encontrarnos con Él en esa morada celestial, ya no habrá más dolor ni llanto, porque las primeras cosas son pasadas y es aquí que todas son hechas nuevas. Que el Señor los bendiga. Vamos a continuar mañana con nuestra conversación. Bueno, y recordemos, tenemos una promesa del Señor y pronto esa promesa será cumplida. Pronto veremos el regreso de nuestro Señor Jesucristo y entonces, sí, esto mortal se vestirá de inmortalidad y podremos gozar eternamente. Será hasta mañana. Que el Señor le bendiga.